Y tenemos el calorcito de las ondas de Oiza Radio, no obstante, y también el calor que nos llega desde Almería con José María Castillo en Generación 2.0. Buenos días, Chema. Muy buenos días, Raúl. Nos resistimos a abandonar el verano, Ya te digo. Oye, ¿cómo está la cosa allí en Almería? Bien, ¿no? Bien, hoy nubladito. Ah, hoy nublado. Hemos amanecido pues de lunes un poco más negro, pero bien, de temperatura bien. Bien, Diana estaba muy interesada en esto del roaming. Ahora sí dice el titular, el fin del roaming llegará en junio, el 15 de junio, con esas condiciones. Chema. Pues sí, ha habido mucha controversia. La propuesta principal de la Comisión Europea, que descontentó bastante a los usuarios y que hubo de ser paralizada debido a estas críticas que imponían unas limitaciones a esto del roaming libre en Europa, por fin ha salido, ha escuchado las quejas de los usuarios y de las agrupaciones de usuarios de telecomunicaciones, y parece que ya es una propuesta en firme, y para junio de 2017 se pondrá fin a las tarifas de roaming para aquellas personas que viajen por Europa y pertenezcan al mismo continente. Así que, ¿qué quiere decir esto? Pues que podremos usar nuestra tarifa como si estuviéramos, en este caso, en España, sea donde sea el país europeo al que viajemos. Yo creo que esto es algo que ya debería de estar hecho, y que no se entiende que dentro de un mercado común tengamos que pagar esas tarifas que teníamos que pagar si viajamos a cualquier país, estar nuestros datos o nuestro smartphone. Sí, hemos tardado mucho en avanzar, Diana, que tú estabas muy interesada en este asunto. Hombre, es que era muy complicado, y más con estos teléfonos inteligentes. Buenos días, Chema, que te marchas y te despistas, ¿no? Y no estás acostumbrado a no consultar constantemente WhatsApp o cualquier red social, y de repente dices, leñe, que estoy en el extranjero, verás qué hachazo me van a pegar en la factura. Se puede vivir, de todas formas se puede vivir, ¿eh? Sí, pero es la costumbre, estamos tan enganchados al teléfono móvil que te marchas por ahí y no te das cuenta que la tarifa cambia. ¿Verdad, Chema? Ahí está. Buenos días, Diana, también. A ver, Raúl, sabemos que tú puedes vivir perfectamente. Estaba aprovechando el momento para decir, ahí voy. Hace mucho que no te pegaba ninguna. Pero poneros en la situación de alguien que viaja por trabajo, por ejemplo. Ahora mismo no se comprende cómo, ya digo, dentro de un mercado común y dentro de la era de las telecomunicaciones, tengamos que andar con cuidado privándonos de consumir más o menos datos en función de dónde estemos. No es lógico, y esto es una cosa que igual que ya lo que hablábamos de wifi gratuito y público y demás, y unido a lo que yo vengo muchas veces demandando, que es los datos ilimitados, ¿no? Pues en esta era de las telecomunicaciones yo creo que es lo que el avance que debe estar por llegar para que todos nos unamos a este tren de las comunicaciones y podamos estar dentro de esta sociedad de la información sin tener que estar preocupándonos por cómo, cuánto, en qué medida lo hacemos, pues este anuncio, que si bien tarde, llega ya a Europa, y que de aquí al veranito del año que viene ya podremos viajar bien por trabajo, bien por ocio, sin tener que preocuparnos de ese gasto en datos en el que podemos incurrir si andamos un poquito despistados, como dice Diana. Buenísima noticia, pues, aunque hay que esperar todavía un poquito, que tenemos ahí el otoño, el invierno, en fin, que lo que llega también es, mira a ver si lo digo bien, Chema, Google Halo, que se puede descargar desde Google Play. ¿Qué es esto? Eso es, pues esto no es ni más ni menos, ya fue presentado en mayo. Lo que pasa es que todavía no se había comercializado, pero ya está entre nosotros Google Halo, que no es ni más ni menos que, por así decirlo, el WhatsApp de Google, la aplicación de mensajería instantánea que Google ha tardado tiempo en madurar, pero que ya está aquí, y que ya está aquí con la firme determinación de pelear contra ese gigante que hoy en día es en nuestras vidas, WhatsApp. Y para ello presenta este Halo, que ya ha conseguido pulverizar cifras de descargas, aunque veremos a ver si es suficiente para desbancar a ese gigante que está tan establecido y que es tan común para nosotros, que es WhatsApp. Claro, pero es que es normal, han visto el filón que hay con el WhatsApp y han dicho los de Google, nosotros tenemos que entrar aquí sí o sí, ¿no? Bueno, ya ha habido varias tentativas de Google por entrar en esto de la mensajería instantánea, pero yo creo que ninguna tan dedicada y tan determinada como este Google Halo, que fuera de lo obvio, que es un cliente de mensajería instantánea, como puede ser WhatsApp, para comunicarnos con nuestros contactos, presenta una innovación que solo puede integrar Google y que quizás sea su factor diferenciante. Y es que está perfectamente integrado con ese asistente inteligente de Google, conectado con la inteligencia artificial y colectiva de Google, de manera que haciendo uso de un cliente de mensajería instantánea vamos a tener a golpe de pregunta toda la inteligencia que nos puede ofrecer Google, de manera que imagínate que estamos hablando de con un compañero de algún viaje o de algún tema por el estilo, y podremos directamente desde la conversación con nuestro contacto invocar, por así decirlo, a Google y que nos dé información de aquello sobre lo que estamos hablando en directo en la conversación, de manera que, bueno, pues quizás este sea el factor diferenciante, ¿no?, que añade un plus de funcionalidad a la mensajería instantánea, y gracias a esa conexión con el asistente podremos tener a nuestra disposición en nuestras conversaciones a Google y todo lo que Google tiene que ofrecernos acerca de tiempo, viajes, sitios, etcétera, etcétera. Ya sabemos todo lo que puede hacer Google simplemente observando nuestros comportamientos. Pues imagínate tenerlo sí. en el cliente de mensajería instantánea. El todopoderoso Google. Vamos a aventurarnos, porque es pronto, ¿no? Ahí decimos que ya se puede descargar Google Halo, pero ¿puede desbancar a WhatsApp? ¿Tú qué piensas, Chema? Esto es complicado, porque para desbancar a WhatsApp, yo creo, en mi humilde opinión, tendría que haber una migración de usuarios bastante importante de golpe, además, a este Google, que lo probara y que le diera una oportunidad. Hay cifras que dicen que así está siendo con millones de descargas ya desde el Play Store de Google y desde el Apple Store para iOS. Entonces, bueno, pues queda por ver. Recordar que el asistente de Google también todavía está en beta, sí. que se irán añadiendo funcionalidades para poder invocar a ese Google en nuestro teléfono, en nuestras conversaciones. Y que, bueno, yo creo que es una buena alternativa. Veremos a ver cómo va funcionando. En seguridad también introduce una serie de novedades que a los que sean un poco celosos de la privacidad, etcétera, WhatsApp quizá no se lo pueda dar y Google sí. Implementa un modo incógnito, por ejemplo, para que todas nuestras conversaciones estén cifradas por completo y no se guardan historiales, etcétera, etcétera. Será una funcionalidad que a muchos les inclina a utilizar otro tipo de clientes que no sea WhatsApp, porque WhatsApp no es el sumum de la seguridad precisamente. Uh-huh. Así que, bueno, veremos si todas las novedades que incluye, si todos estos integraciones con Google, todas las características de seguridad que incluye este Google Halo son suficientes para intentar quitarle un poquito a WhatsApp de cuota. Entonces, todo sí. esto el tiempo no os lo dirá. Pero fijaos que yo veo aquí ahora mismo un WhatsApp que me llegaba a través del 630-35-35-76. Ya puedes ver con quién está hablando tus contactos de WhatsApp. Esto es terrible, ¿no? Digo yo. Bueno, siempre hay leyendas oscuras acerca de WhatsApp. Sí que es verdad que WhatsApp se ha puesto las pilas. Recientemente instaló el cifrado extremo a extremo, que se llama, para que las conversaciones no puedan ser interceptadas, cosa que hasta hace muy poco tiempo era posible interceptar comunicaciones de WhatsApp entre dos personas, y se han puesto las pilas. Yo creo que en esto tiene mucho más que decir Google que WhatsApp. Sabemos que Google es tan global que tiene la potencia suficiente como para ofrecer soluciones de seguridad mucho mucho más potentes que WhatsApp, que creo que va un poquito a la zaga. El problema de esto, pues que WhatsApp está totalmente establecido en un alto porcentaje de usuarios, sí. y que veremos a ver si esto se queda en un intento como Telegram, que es quizá el principal competidor en mensajería instantánea, o consigue instaurarse. Seguro que en todos los teléfonos Google, mejor que en iOS, porque la integración que ofrece evidentemente es un punto a favor. Pero bueno, veremos a ver. Esto también va por gustos del consumidor, por así decirlo. Uh-huh. Y veremos a ver si se deciden a cambiar o si siguen con el tradicional WhatsApp. Oye, Chema, una preguntita. Todo este tema de las medidas de seguridad, ¿es lo que hace que estas aplicaciones ocupen tanto espacio? Porque yo, que no tengo ni idea de estas cosas de informática, me llama poderosamente la atención. O sea, es una cantidad ingente de megas lo que pesa la aplicación. Y cada vez más, evidentemente, las nuevas aplicaciones pues cada vez tienen un desarrollo más potente, incorporan muchas más características, se tienen que comunicar mucho más con nuestro teléfono y, por supuesto, requieren de mucho más espacio de almacenamiento. También existe la leyenda de que cada vez las hacemos más pesadas para tener que actualizar nuestros terminales. Esto también viene al hilo de lo que comentábamos la semana pasada de la obsolescencia programada, sí. ¿no? Pero no cabe duda de que cada vez tenemos aplicaciones de mucha más calidad tenemos smartphones que tienen mucho más potencial para hacer muchas más cosas con nuestras aplicaciones y que cada vez más pues nos encontramos verdaderos programas de ordenador dentro de nuestro teléfono inteligente. Entonces es cuanto menos lógico que utilicen mucho más espacio, desde luego. Claro, por eso yo no utilizo WhatsApp, porque pesa muchísimo, entre otras cosas. Anda, si es que anda. Os lo estoy diciendo, no me hacéis caso. A lo mejor sucumbes a Google Halo. Oye, pues mira, si es atractivo y es seguro, y algo que me molesta mucho es eso de cuando yo me conecto... Lo de la privacidad, eso, sí, ya eso, sabes eso que es terrible. Lo tuyo va por ahí, Raúl. Eso es terrible, de verdad. ¿Por qué tiene que ver Chema si yo estoy conectado o no estoy conectado? Bueno, una y aprovecha ahí esa situación diciendo, y ya le tengo que contestar. A mí eso no me mola, Chema, perdona. Una de las cosas que consiguió WhatsApp ya es hacer un poquito hincapié en esa privacidad, así que ya comentarte... que se puede ocultar esos estados de en línea o no en línea, o si has leído una conversación o si no la has leído, WhatsApp ya te da la posibilidad. Te has quedado un poquito atrás. Yo me he quedado atrás ahí, en ese en otro capítulo. Bastante tiempo que ya en WhatsApp no tienen por qué saber tus contactos si estás o no conectado, ¿sí? Si estás o no... escribiendo este vale texto. Me fío de ti, Chema. Que sí, Raúl, que es que vale. Lo sabe casi todo, bueno, los españoles yo diría que lo tienen claro, eres tú de los pocos que estás fuera de onda porque diciendo, no perteneces a la comunidad de WhatsApp. A que tú tampoco lo sabías, Lope. ¿Eh? Lope también la siente, está diciendo no, Lope es de los míos. Lope va más allá porque no tiene ni teléfono móvil. Sí tiene, ya se ha modernizado. No es propio, es alguno que utiliza pues en alguna ocasión puntual, pero de por sí no tiene teléfono móvil, así que nuestro técnico es todavía mucho más extremo que Raúl, Chema. Es libre. Es como los pajarillos, libre, Lope. Oye, Chema, pues muchísimas gracias por estar un día más con nosotros. Yo no sé si quieres apuntar alguna cosita más, Chema. Nada, tenía por aquí esto también de interés general para la gente que utiliza impresoras HP, que sepa que desde el pasado 13 de septiembre HP ha diseminado una actualización a sus sistemas, a sus impresoras, que les hacen rechazar cualquier cartucho, cualquier consumible que no sea de HP. Esto dará mucho que hablar, pero que sepan que ya si tienen una impresora HP moderna, puede que no puedan utilizar esos cartuchos compatibles o de otras marcas que no sean HP. Toma ya. Pues no. Aquí, cada uno para vender lo suyo, lo claro. Que hablamos. Claro. Ahí está. Muy bien, pues nada, con esos consumibles terminamos hoy, dando las gracias a José María Castillo, por supuesto que siga bien la cosita de la playa, que aproveches lo poquito que queda de buen tiempo, mucho, y que nosotros seguimos hablando contigo y nos vas informando, Chema, ¿vale? Por supuesto, claro que sí, Raúl.